muévete, muévete, twist. Mueve, muévete, twist, twist. Tú bailas como nadie. Bailo el mascotero, bailo el mascotero. También bailo el twist, también bailo el twist. Anda, dime niña, o dime niña, si te gusta así, te gusta así. También bailo el twist, también bailo el twist. O dime niña, o dime niña, si te gusta así, si te gusta así. Dime si me quieres, y si tú me quieres, sí, ya te.